Curiosidades del Registro Civil, para el blog Registro Civil Apuntes. Los nombres comunes en el Registro Civil para personas de ambos sexos. Existen varios nombres: José María, Dolores, Concepción, entre otros. En virtud de que hay nombres, reiteramos, comunes para ambos sexos, en muchas ocasiones los registradores civiles se han equivocado y, siendo varón, le han consignado al inscrito que es del sexo femenino. Si bien es cierto, la costumbre, los convencionalismos llegan a determinar que hay nombres que son propios de hombre y mujer, indistintamente si son comunes o no para varón o mujer, en la práctica cabe la posibilidad que una niña lleve un nombre de varón y que un varón lleve el nombre de una niña. Generalmente la costumbre pesa, pero los registradores civiles tienen que verificar que además del nombre se consigne el sexo del inscrito. Curiosidades del Registro Civil, para el blog Registro Civil Apuntes.